En una época en que MTV pasa realities y las radios se llenan de llamados de sus oyentes, nosotros juntamos a tres musicalizadores de distintas partes del mundo y te damos dos horas con lo mejor del rock. Bienvenidos a Puentes Amarillos. Welcome to Kasabian Aeroplane. Hola, acá comienza un nuevo programa de Puentes Amarillos. El tema en vivo con el que abrimos es de los británicos Kasabian, haciendo el hit de su último álbum, Velociraptor. Agradecemos a todos los que se comunicaron comentando el programa y agradecemos a los que se ofrecieron a darme clases de inglés, pero no las vamos a tomar por el momento. Preferimos seguir destrozando los nombres de las bandas para darle un estilo al programa. Te recuerdo que podés visitar www.puentesamarillosfm.blogspot.com. Ahí está nuestro blog con la playlist del día. También podés bajarte el programa, escucharlo online o comunicarte con nosotros. En el programa de hoy vamos a hacer foco sobre Wilco, una interesantísima banda que viene entregando muy buenos discos desde 1994. Te vamos a presentar a Slide Belt y preparamos un 5 temas sobre canciones de series televisivas. También vas a escuchar a The Soledad Brothers, Audioslave, Super Furry Animals y los Black Lips, entre otros. Ahora vamos a escuchar a los australianos de Silverchair y su hit de 1997, Freak. seguido por un clásico moderno del punk, Salvation de Rancid, un tema que habla de un ejército muy particular, el ejército de salvación. What a suspicion. Come on, baby, will you show me what you got? Puentes Amarillos. No solo son dos horas de rock, son dos horas sin reggaetón. From the cradle bars comes a beckoning voice that sends spinning. You have no choice. Spellbound. time. There's nothing you can do to change it. You don't have to do the crime, to do the time. It's just guilt by association. Well, I'm right here, I've got something to say. Everything I deserve today is going to come true. How about you? No, you never thought you'd be in this place right here, where we're at. Well, there's something we must confront now. Well, don't you wish you could touch me? Don't you wish you could change the way I feel? Don't you wish you could look into my eyes and make me feel? You wanna make me feel? Association. Pasaron los Siouxsies and the Banshees, la emblemática banda londinense con su canción Spellbound, y después escuchamos a Luis Fortin haciendo Guilty by Association, de su último álbum de 2007, Slick Dogs and Ponies. Ahora cerramos este bloque con un poco de blues moderno, de la mano de los Soledad Brothers desde Ohio, haciendo Break 'em on Down. Después llega Gary Clark Jr., considerado por la prensa como la nueva salvación del género, haciendo el tema que da nombre a su último EP, Bright Lights. My name is Johnny, you'll deal with me now. Step it inside now, man, alright. Alright, Mr. Oliver Henry. Come on now. Yeah. Do the booty booty. I'm a gambling man. over my head. I don't care, no, 'cause you don't care, no. The bottle ended up with the bottle, taking shots, waiting on tomorrow, trying to fill up what's hollow. You gonna know my name. You gonna know my name. Bright lights, big city calling to my head. Por eso hacemos foco en una banda y te preparamos su radiografía musical. Llega en foco a Puentes Amarillos. Hoy hacemos foco sobre Wilco, la banda originaria de Chicago y liderada por Jeff Tweedy, que se formó en el año 94 con los miembros restantes de la banda de country alternativo Uncle Tupelo, luego de la partida del cantante. Wilco lleva editado 8 álbumes de estudio, aparte de uno en vivo y 3 más en colaboración con otros artistas. El primero, AM del 95, todavía continuaba la línea musical alt country de la banda anterior, pero a partir del segundo, Being There, álbum doble, la banda se abre a sonidos más alternativos. A este le seguiría Summer Treat, considerado por algunos como su disco más pop. En el año 2002, luego de que la discográfica rechazara el disco y lograra un acuerdo para rescindir el contrato, el grupo lanza el que hasta ahora es considerado por el público y la crítica como su mejor disco, Yankee Hotel Foxtrot. Después seguirían A Ghost Is Born, el reposado Sky Blue Sky, Wilco de álbum y el más reciente de 2011, The Whole Love, editado por su propio sello DBPM. Esperando que se haga realidad el rumor de su visita a la Argentina para este 2012, vamos a escuchar War on War del aclamado Yankee Hotel Foxtrot, Impossible Germany del no tan aclamado Sky Blue Sky, pero que nosotros bancamos igual, y Born Alone del nuevito álbum The Whole Love. Escuchamos a Wilco en Puentes Amarillos. I can. likely Japan. Fundamental problem, all need to face. This is important, but I know you're not listening. Oh, I know you're not listening. Understand. Impossible Germany, unlikely Japan. This is what love is for, to be out of place. Gorgeous and alone, face to face. Thank you. Puentes Amarillos. No creemos que Radiohead sea deprimente. Que te cobren service charge es deprimente. Charging smoke wheels, spit and swallowed opioids. I am the driver at the wheel of the order, marching circles at the gate. My eyes have seen the fury, so flattered by fate. Aparecen bandas nuevas. Nosotros nos tomamos el trabajo de escucharlas y te mostramos lo mejor. Un servicio social de Puentes Amarillos para que todos tengan acceso al nuevo rock. Hoy en Nuevo Rock abrimos nuestras cabezas para escuchar a los Slide Bell, un dúo chico-chica de los que tanto proliferan en estos tiempos. Son de Brooklyn. Él se llama Derek Miller y viene de una banda hardcore donde tocaba la guitarra. Ella es Alexis Krauss, supo tener una banda de teen pop que nunca funcionó. Juntos hacen un noise pop o dance punk, o como quieran llamarlo, que consiste en riffs de guitarra sucios y desgarradores, beats de percusión mid-tempo propios del hip hop y la electrónica, mezclado con melodías pegadizas en loop, todo esto cargado de una violencia y un volumen más que intenso. Los Slide Bell tienen dos discos. Debutaron con Treats en el 2010, un álbum que verdaderamente reventaba los parlantes. Desde su debut resultó difícil permanecer indiferente a ellos. Para bien o para mal, siempre es así cuando aparece una banda que suena distinta al resto. Los Slide Bell resultaron un verdadero golpe de aire fresco y tuvieron una gran repercusión por parte de la crítica especializada. Vamos a escuchar entonces del primer álbum, el hit Infinity Guitars, y de su segundo disco, Reign of Terror, que salió apenas dos meses atrás, escucharemos Demons. Suban el volumen para escuchar Slide Bells. Straight men! Puentes Amarillos. Te recordamos que la articulación se presta para el movimiento. Recién escuchamos un tema que marcó la década inicial de los años 2000, Seven Nation Army de los White Stripes, tal vez el tema con el riff emblemático de esta etapa del nuevo siglo. Seguimos con un bloque muy hitero, ahora viene Pearl Jam haciendo Black, uno de los grandes temas que está en el clásico disco Ten, canción que también tiene un riff muy pegadizo en su estribillo. Después seguimos con el grunge y le damos lugar a Audioslave, la banda que unió a Tom Morello y Chris Cornell con otro clásico de su carrera, Show Me How to Lie. Empty canvas. her body was still. Oh, five horizons revolved around the sun as the earth to the sun. Now the air I tasted and breathed amarillos. Nosotros tampoco entendemos los logos de las bandas de death metal. seguimos con una banda que visitó nuestro país hace poco tiempo. Se trata de Cage the Elephant. Los muchachos de Kentucky, que la rompen en vivo y nos recuerdan a Nirvana, hacen In One Year de su primer álbum. Después cerramos este bloque con los londinenses de Placebo, el corte de su último disco, Battle for the Sun, editado en el 2009. El tema es Hush Your Heart o Corazón de Cenicero. Como solo compartiendo somos felices, te recomendamos un disco que no te puede faltar. Ahora, en Puentes Amarillos, Discos Salvadores. En el Disco Salvadores de hoy te vamos a presentar a Phantom Power de los Super Furry Animals. El grupo, liderado por Groove Rice, de reciente visita a nuestro país en plan solista, se forma en Cardiff en el año 93, formando parte de la movida musical galesa de los años 90, junto con otras bandas como Manic Street Preachers y Gorky's Psychotic Minzy. Phantom Power fue grabado en el 2003 y es el sexto disco de los 9 que llevan editados hasta el momento. Es un gran disco de pop que mezcla elementos psicodélicos, acústicos, electrónicos, pero siempre con un gran criterio melódico. El tema que vamos a escuchar se llama Hello Sunshine. El el rock progresivo no inventó nada. Nosotros también podemos juntar 5 canciones bajo un mismo concepto. No es una ópera rock, tampoco es un top 5. Puentes Amarillos, un concepto, 5 temas. En nuestros 5 temas de esta semana vamos a repasar canciones que se usaron para abrir series. No vamos a caer en la nostalgia y no vamos a poner temas de Brigada A o ALF, sino que nos vamos a focalizar en series de reciente producción. Sin duda este formato ha tenido un gran éxito últimamente, logrando producciones que están por encima de varios blockbusters de Hollywood. Tuvimos en cuenta la música y no la calidad de la serie, aunque creemos que las 5 elegidas pueden verse sin ningún problema. Algunas incluso son excepcionales. Así comenzamos con el tema que abre True Blood, la serie sobre vampiros, hombres lobos y otras monstruosidades, que narra una historia de amor básica, típica de cualquier culebrón, pero cargada de una gran sensualidad y erotismo. El tema se llama Bad Things y lo interpreta Chase Everett, un cantante country que está haciendo sus primeras armas en la industria. Después vienen los Dandy Warhols, la banda de Portland que se formó en 1994 y ya tiene más de 10 discos editados, hace We Used to Be Friends, el tema que abría la serie Veronica Mars, donde la linda Kristen Bell interpretaba a la hija de un comisario que se encargaba de investigar los crímenes que sucedían en la prepa. I wanna do bad things with you. When you came in the air went out, and every shadow filled up with doubt. Bad things with you. I'm the kind to sit up in his room, heart sick and eyes filled up with blue. I don't know what you've done to me, but I know this much is true. I wanna do bad things with you. Ow! Yeah. sweet to the soul I intend. Place for too long, gotta get on the run again. I saw the one thing that I want, help them get out of bed. I'm throwing rocks at your window, you're tying the bed sheets together. They say that we're dreaming too big, I say this town's too small. Send me a sign, turn back the clock, give me some time, I need to break. Let's open our eyes to the brand new day. It's a brand new day. Taking hits like a roller, but I'm getting back up again. And from the moment I saw her, I was hell-bent with heaven sent. I'm throwing rocks at your window, we're leaving this place together. They say that we're flying too high, get used to looking up. Send me a sign, turn back the clock, give me some time. Dejaba Brand New Day, el tema que Ryan Starr grabó para la serie Lie to Me, donde el gigante de Tim Roth usaba sus habilidades para desenmascarar a los mentirosos y así resolver complejos casos policiales. Una serie con una gran primera temporada y nada más. Ahora seguimos con el tema que abre The Wire, la excelente serie policial de HBO aclamada por la crítica y que resultó ser una serie culto para todos los que la vimos. El tema se llama Wire Down in the Hall y lo canta el mítico Tom Waits con su voz densa y oscura. Para terminar el 5 temas, después elegimos un clásico de Joan Jett and the Blackhearts, la banda que también nos visitó hace poco en el Quilmes Rock. Joan Jett va a hacer Bad Reputation, el tema que abre Freaks and Geeks, otra gran serie de culto que narra las aventuras de un grupo de adolescentes, imperdible para cualquier amante del género y de las películas de Judd Apatow. Así cerramos el 5 temas de hoy dedicados a las series. Through the garden, you gotta watch your back.

tintes amarillos a favor del rock pop alternativo, vagamente folclórico y de los Ramones. Blues rider, motorcycle hero. He's looking so cute, sneaking round in a blue jumpsuit. Who's riding a motorcycle hero? Baby, he's a blazing away. Stars in the universe. Ghost Rider, motorcycle hero. Beep, he's screaming the truth. America is killing its youth. Beep, he's screaming away. America's killing its youth. America's killing its youth. Ghost Rider. El tema que acabamos de escuchar se llama Ghost Rider y es de Suicide, dúo neoyorquino formado en los 70 y precursores del sonido synth-punk e industrial. Si quieres ver la playlist del día, podés visitar nuestro blog en www.puentesamarillosfm.blogspot.com. Y después, Los Black Lips con Bicentennial Man. I'm Entramos en la recta final de Puentes Amarillos. Ahora le toca el turno a Titus Andronicus, haciendo Titus Andronicus Forever, tema que cantarías si tuvieses 15 años y te juntaras con tus amigos a tomar unas frescas en la plaza. Y cerramos el programa de hoy con un tema del último disco de Boom Boom Kid, Frisbee, intitulado Solo mis gatos me comprenden. I am